El Desenterrador, otro sábado más en directo, por fin. La verdad es que había sido un par de fines de semana bastante agitados con actividades varias que me han impedido estar aquí en la cabina. Y bueno, pues por fin puedo estar aquí en la Irola. Ya no hay asamblea los sábados, con lo que mis programas en directo aumentarán en frecuencia. Porque la verdad es que yo me siento muy cómodo, me gusta mucho, a pesar de los errores, las torpezas, los problemas de volumen y tantas cosas que escucháis cuando pacientemente le dais al play a mis podcasts. Para mí es una gozada poder hacer un programa en directo y, errores o no, es mucho más fresco, más vivo y más orgánico, por decirlo de alguna manera. Este programa va dedicado a un amigo mío que la verdad es que ha tenido un gesto conmigo espectacular que jamás voy a olvidar. Se llama Oscar. Ahora mismo está dirigiéndose al Grind the Crust, en Bermeo. Le toca Nazgul, Disturbance Project, Itadine y otros tantos. Y la va a liar parda con el Greencore que ahí va a sonar. Pero bueno, yo he decidido hacer un directo, tomarme un descanso en cuanto a la juerga se refiere, que ya tengo una edad. Y como he dicho, se lo dedico a él y a su hija Yara, que espero disfrute de estas canciones, porque bueno, básicamente ha sido una selección de canciones de los 80 y 90, sobre todo 80, con algunas cosas más modernas, pero escogidas con mucho cariño y con, espero, un criterio a la altura de la situación. Así que empezamos con un clásico de los clásicos que sonó a machete, de una banda que yo creo que se la ha tomado como un one hit wonder, pero tiene mucho, mucho recorrido. Estamos hablando de los Waterboys y estamos hablando de esta canción llamada The Hole of the Moon, que es un hitazo. Ha sonado ese clasicazo absoluto de los Waterboys, Hole of the Moon, y ahora va a sonar otro que no es el conocido de la banda, pero sí es un single que salió en el disco. Estamos hablando de esa banda llamada Black, el que todos conocen la canción Wonderful Life, que fue un single y que es un hitazo, que me parece que este hombre tenía, que en paz descanse, el pobre murió hace 3 años, tiene una voz espectacular y prodigiosa, porque le pude ver haciendo acústicos y solo con una guitarra y era una maravilla. Pero fue víctima del One Hit Wonder más que nadie, porque el tío, antes de sacar ese disco en donde estaba esa canción tan conocida, había hecho singles, había sido parte del post-punk, había hecho cosas muy guapas. Ya algún día creo que he puesto en algún programa lo que había hecho antes de hacerse famoso, pero yo creo que fue devorado por la fama y acabó viviendo, reciclando esa canción de Wonderful Life una y otra vez. Cuando el disco en sí está muy bien, quizás un pelín sobreproducido, pero la verdad es que esta otra canción que vais a escuchar ahora casi me gusta más. Se llama, es una frase, un idioma en inglés, se llama Everything is coming up roses, que es algo así como todo está saliendo de maravilla. Y esta la solía pinchar yo cuando empecé a pinchar pop en bares y en garitos, y a mí la verdad es que me encanta, y la voz de este hombre es espectacular, y bueno, merece ser recordada con este Everything is coming up roses. Coming up roses. Everything Pues un temazo. A los que estéis sorprendidos de que El Desenterrador tenga estas inclinaciones, es que no habéis escuchado suficientes programas. Y a los que aceptéis abrir la mente a pesar de creer que solo pongo death metal y grindcore, pues bueno, agradezco mucho el esfuerzo. Ahora voy a poneros a un cantante australiano, neozelandés, no lo tengo muy claro, llamado Antoine Tonon. Le conocí ahí pues investigando un sello neozelandés del que os he hablado y quiero hacer algún especial algún día que se llama Flying Nun. Y bueno, pues es un cantante que a mí me parece como el sucesor perfecto de Black. Así que yo creo que todo lo que he traído hoy para poner, tiene mucho sentido poner esta canción. El disco se llama Sucesor, así que todavía tiene más coincidencia. Y la canción se llama Water Underground. Antoine Tonon, Desenterrador, For His Daughter. Still in awe at how you pulled it all off, and driving through the dry lands, seeing irrigators installed, I think about the coup. You turned the rules on themselves, you engineered that miracle. Free the water underground. They said you'd never take the council down, but you just found your way around. Called a national crisis. You were in bed with the press. You understood from experience how to make it fast and hard to digest. Oh, you left them dumbfounded, unemployable. Chose their replacements yourself. All that science from the cities couldn't keep you from the water. You can hear the drills working now on that water underground. The water underground. The water underground. The water underground. Water underground. ahí tenéis a Antoine Tonon, el sucesor natural de Colin Biercombe, alias Black, que por cierto no sabía, había muerto en un accidente de tráfico. Y ahora bueno, pues voy a poneros un dueto musical que yo creo que tiene mucho sentido. Y os voy a contar un poco dos anécdotas de las canciones que vamos a escuchar. Irónicamente, una de ellas ya la he contado en las memorias musicales que comencé hace ya un año y medio, ya no me acuerdo cuándo, y que algún día seguiré continuando. Por un lado vamos a escuchar una versión de David Bowie, de su clásico absoluto y total llamado Ziggy Stardust, por Bauhaus, una banda de post-punk, rock gótico, liderada por Peter Murphy, que, a raíz de esto lo cuento, ha estado de gira con unos amigos míos llamados Desert Mountain Drive, que he traído varias veces aquí. Han tocado en Estados Unidos, han girado por Estados Unidos, por Europa, no sé qué. Bueno, pues les ha salido muy bien la cosa y la verdad es que me alegro mucho por Desert Mountain Drive y bueno, pues por Bauhaus, porque Peter Murphy se trajo a David Jota, que es el guitarrista de la banda, y bueno, de alguna manera legitimó esos 40 aniversarios de gira que ha estado haciendo. Algunas ciudades grandes ha tocado hasta 4 veces seguidas. Y bueno, debió ser un exitazo de gira y de estas largas de narices, con algún incidente en Alemania y tal, pero realmente yo creo que en conjunto me sorprende que no hayan ocurrido más cosas. Y bueno, siguiendo un poco con esto, vamos a escuchar, como he dicho, una versión de Bauhaus, que fue la primera de David Bowie hecha por Bauhaus, que fue la primera que escuché de Bauhaus, que me dio muy buenas vibraciones y la verdad es que nunca les he prestado atención desde entonces. Es como que se quedó la cosa suspendida en el tiempo, pero poco a poco he ido descubriendo pues un poco el nivel de esta banda. Y lo que vais a escuchar después es la primera canción que me emocionó, que tengo un recuerdo. Me gustaban muchas de pequeño y de niño y tal, pero estas que dices, ¿qué cojones es esto? Es el Heroes de David Bowie, que es un temazo absoluto. Así que yo creo que una versión de Bauhaus de David Bowie y una de David Bowie, yo creo que van muy bien juntas. Os dejo pues con el Ziggy Stardust de Bauhaus y el Heroes de Bowie. Then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like a cat from Japan. He could look on by smiling, he could leave on to hand. Came on so loaded, man, well hung and snow white tan. Now where were the spiders while the flies tried to break our balls? Just a bit play guitar, making love with his ego. Ziggy is sucked up into his mind, like a leper messiah. When the kids had killed the man, I had to break up the band. Oh. Oh, yeah. trees can swing. Though nothing, nothing will keep us together, we can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Sí suena, bueno, ya la conocéis, los que no conocéis esta canción de Bowie, o los que básicamente no escucháis Bowie, no sabéis lo que os estáis perdiendo, más allá de apreciaciones personales. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es otra combinación, y ahora va a ser de estilos musicales, dos bandas que he descubierto relativamente tarde en el tiempo, porque tanto la una como la otra empezaron en el 89, pertenecen a ese género que ya conocéis por El Desenterrado, los que sois habituales, que es el shoegazing. Ese pop rock que nació a finales de los 80 en el Reino Unido, que se apoyaba en la distorsión de una manera muy preponderante y en el sonido ambiental. Y bueno, pues ha hecho ya varios especiales y la verdad es que es una música con la que llevo casi 20 años bastante obsesionado. He tenido la oportunidad de ver alguna de mis bandas favoritas, como Ride, el año pasado. Y bueno, vais a escuchar dos grupos que no tuvieron la suerte que debieran y que ahora mismo no son muy recordados, aunque para mí muy injustamente. Han sonado ambos en la Irola, pero bueno, no en la Desenterrador, pero no se trata de qué ha sonado y qué no ha sonado de las canciones que voy a poner hoy, sino más de un hilo conductor que está en mi cabeza. Bueno, por supuesto Oscar y su hija, pero a Yara, que esperemos le gusten estas canciones. Pero vamos, más allá, pues un hilo conductor muy delgado que atraviesa la cabeza del que os hablo ahora mismo y que solo él sabe entender. Y que por eso hace que a veces suene un programa más parezca una sesión en un bar que un programa de radio. Pero bueno, también es parte de la intención. Adorable, Sunshine Smile y Catherine Will, I Want to Touch You. Dos canciones que por razones demasiado privadas para contaros, tienen un hueco en mi corazoncito. Así que ahí van. Yeah. And then she smiled, just the fraction of a little while, and everything was warm again inside. She's got a sunshine smile, the kind that warms up the corners of my cold room. She's got a sunshine smile, the kind that makes you forget again. We'll be right back. alma. Es que la verdad es que no me canso de esta canción. Yo que esas veces que llevaba tiempo sin escucharla, digo, cuando la escuche me voy a volver a sentir igual. Y que va, tío, perfectamente. Pues seguimos con esa especie de repaso de los mejores temazos ochenteros, entre comillas, no los que tú te imaginarías, con alguna inclusión así un poco extemporánea. Y bueno, pues vamos a escuchar ahora tres temas seguidos, porque yo creo que esto se goza más con una continuidad. Tiene su relación. Vamos a escuchar por un lado a Dave Gahan, ese cantante de Depeche Mode, que con el tiempo ha ido componiendo temas y sacando sus discos en solitario, aunque no es tan bueno. Es evidente que sin Martin Gore no es lo mismo. Sigue teniendo temazos muy guapos, como este que vais a escuchar, que se llama Kingdom, ya suena al desenterrador. Luego vamos a ir a Dead Can Dance, esa banda en la que el folk, la new wave y un poco de la world music se juntaron, pero que sus comienzos eran eminentemente post-punk, como la canción esta que vais a escuchar, que me parece una auténtica alucina, me parece espectacular, se llama In Power We Trust, The Love Advocated. Y luego vamos a ir a escuchar Depeche Mode propiamente, del Violator, que para mí es su obra maestra absoluta y total, una canción que fue single, que tuvo su éxito, pero que no es tan popular como su Personal Jesus o su Enjoy the Silence. Así que en este triplete espero que disfrutéis. Only me. Sí, yo creo que de rico han entrado estos tres temas, ese Dave Gahan en solitario, esos ¿cómo sería el nombre? Dead Can Dance, y luego Depeche Mode, lo que es Dave Gahan con Martin Gore y Andy Fletcher. Yo creo que han entrado muy bien, han conjuntado bien los tres, como creo que van a conjuntar estos tres temazos. Uno de ellos fue hitazo y sonó bastante incluso en la península. Pero no, yo creo que no será tan recordado como las míticas canciones que todo el mundo sitúa en los 80. Va a ser un poco, un pelín menos conocida que la Hole of the Moon que hemos escuchado antes de los Waterboys. Ese con The Bunnymen y su Killing Moon. Lo vamos a escuchar en medio. Un grupo que es de esas cosas que da una pena que cada vez que lo pienso. Lo mismo comienzo de carrera que puede ser los Smiths, The Cure, que puede ser Sisters of Mercy, cualquier grupo de los 80. Y a pesar de que sacaron discos muy sólidos, pincharon por multinacional, no salieron fuera de la influencia del Reino Unido, algo de Holanda, un poco en la península también pegaron, pero se quedaron ahí en el camino y luego pues el cantante hizo mil grupos, incluso llegó a hacer un grupo con el cantante de los Dead Kennedys, que es bastante curioso. Pero bueno, que básicamente yo creo que empezó a perder la razón, yo creo. Y hasta que en los años 90, finales de los 90, o por ahí se suicidó, se tiró a las vías del tren. Y es una pena porque es que, joder. Joder que si eran buenos, los de Sound. Así que vamos a escuchar un temazo de los Smiths que versionó el pesado de Mikkel Erentxun. Durante mucho tiempo yo estaba convencido que era mejor la versión que la original, pero bueno, no sé, esas tonterías que tiene uno de pequeño. There's a light that never goes out. Morir por ti sería un lento debido final, creo que cantaba. No la cambiaba mucho la letra para lo que se suele hacer, las escabechinas que suelen hacer, pero bueno. Y luego, para cerrar, pues vamos a escuchar a The Sound con la canción The Longest Days, que es la primera que yo escuché de ellos y qué tarde les descubrí. Disfrutad pues con este triplete de post-punk ochentero orientado hacia el pop. con The Killing Moon de Con The Bunny Man, There's a Light That Never Goes Out de los Smiths y The Longest Days de The Sound. to him. Kill for both of us. Maravilla, por favor, de tres canciones que hemos escuchado, sobre todo para mí, la más nueva para mí en el tiempo, porque a los de Sound se conoció muy tarde, una pena la verdad, es Longest Days, con el que he cerrado este triplete. Y bueno, pues ahora me toca improvisar un poco porque no tengo nada pensado, estaba ahí muy disfrutón. Y bueno, pues vamos a escuchar, joder, la verdad es que sí, yo creo que vamos a escuchar el pasado y el presente. Yo creo que así, de una manera muy, muy curiosa. Ahora vamos a darle más preponderancia a las bandas, a las bandas más actuales. Vamos a escuchar a New Order, que como sabéis es la banda que dio prácticamente continuidad al legado de Joy Division de una manera mucho más electrónica y bailable. Se notó que cuando murió Dean Curtis era el que había muerto, por eso, el que iba hacia la oscuridad, hacia la densidad, la banda. Y aunque hubo singles de su última etapa en los Joy Division muy bailables, seguía teniendo un peso muy fuerte como de su personalidad, y se notó que cuando murió pues se liberaron de la carga y se dedicaron a hacer todo con mucho más ligero, más bailable, aunque con su contenido y su profundidad. Y vamos a poner el clasicazo, lo habéis escuchado mil veces, y bueno, si escucháis esta canción y no os da ganas de salir de juerga, es que vuestro cerebro está muerto. Y luego vamos a escuchar unos herederos que surgieron con comienzos de los dos, de la década la primera década del nuevo milenio, como una especie de revival de todo este rollete, pues un poco de new wave bailable mezclado con post punk y tal, y salieron pues a motrollones, y un grupo que sacó un disco muy estimable eran The Faint, que tocaron en varios festivales en la península, en Cantabria, también en... No llegaron a tocar en Bilbao, yo creo. Y la verdad es que es una canción muy guapa, que se llama Birth. Y después voy a cerrar con un grupo de esos que ya no es shoegazing, sino que es Britpop. Que, pues ya sabéis que el desenterrador le gustan las almas perdidas y los que no llegaron a triunfar. De ahí el nombre del programa. Y pues bueno, estos ya han sonado muchas veces, una de mis bandas favoritas, y sobre todo pues por ese tema de no haber triunfado donde otros arrasaron, porque era una banda con una discografía solidísima y con una musicalidad increíble. Y bueno, pues oye, intentaron aguantar, hicieron un pequeño regreso, pero bueno, al final se disolvieron, y sigue el cantante Martin Rossiter sacando cosas en solitario, y están muy bien, pero joder, es una verdadera pena. Y les pude haber visto, porque estuve en un festival en el Reading de Londres, que os hablo mil veces, bueno, en Londres, de Inglaterra, al lado de Londres, tocaron. Lo que pasa es que yo en aquella época me dijo un amigo, escúchalos, vete a verlos y tal, que son la polla, no sé qué. En aquella época estaba escuchando death metal. Me gustaban White Zombie, me gustaban Green Day, que tocaban, y me gustaban los grupos equivocados, porque en ese festival tocó Paul Weller, tocó Bjork, y tocaron cosas alucinantes. Lo que pasa es que yo en aquella época estaba con la resaca del grunge, y bueno, oye, ahí vi a Soundgarden, a Neil Young con Pearl Jam, a Beck, a Hole, que eso sí que es difícil de ver a día de hoy, y bueno, a Throwing Muses y a mil bandas que, bueno, que probablemente no vaya a ver igual nunca más. Pero no, había ahí mucho Britpop, y muy bueno, porque era el comienzo de, y probablemente podía haber visto perfectamente Oasis cuando... ni siquiera tocado, perdona, en escenario pequeño. Bueno, vi a Foo Fighters, el grupo que hizo Dave Grohl cuando murió Kurt Cobain, en su primera gira. Creo que lo he contado alguna vez, pero es que es muy anecdótico, me acuerdo muy bien de cómo fuimos, cómo no vas a ir a ver al nuevo grupo del batería de Nirvana. O sea, ¿qué va a ser esto? Ya lo había escuchado porque se lo había comprado el disco a un amigo mío, la verdad es que el primer disco de Foo Fighters es bien bueno. Y pues fui con toda la gana y la energía, era un escenario pequeño y no calcularon muy bien que era el batería Nirvana el que estaba allí. Y bueno, la cantidad de gente que tuvieron que sacar por arriba, por detrás, por todos lados de desmayos, incluido a mí, fue espectacular. La verdad es que un bolazo, una potencia, una caña, aquello que no ha vuelto a ser igual, aunque cuento con muchos amigos fans de Foo Fighters. La energía y mala hostia y rabia que tenía el pavo cuando murió, pues después de que murió a Kurt Cobain, no creo que vaya a volver a encontrarla nunca más. Y eso que soy de los que admiran a Dave Grohl. Pues bueno, después de toda esta disertación sobre el Reading 95, que como sabréis fue mi primer festival y uno de mis mayores recuerdos más intensos que tengo de la música, vamos pues con estos tres temitas. The Faint, la canción Birth, New Order, Blue Monday, y Haunted by You, Jean. In the beginning there was semen in a deep mouth of flesh, and the crest I traveled on a wave of feral mess, through a tunnel of mucus and on toward a fall, with tourists and traffic. I just paced myself, not I as my whole self, just the half that I had before greeting the my better half. A connection was made through the shared love of science, and vows were taken. A seed was higher, a cavern flew shape to my hide. In the months that remain to the time of my life, I thrashed for the reason of spilling from the crack. earth. I need to say, but I'm quite sure that you'll tell me. Hacía mucho que no oía este Haunted by You de los Gin, una maravilla. Y bueno, vamos a otro triplete musical con dos canciones hiper conocidas. Y ya me preocuparía si cualquiera de los oyentes no las conoce. Por un lado, vamos a escuchar el mítico Passenger de Iggy Pop, de un Iggy Pop ya recuperado y en posición de convertirse en un icono de la música después de sus años macarras con los Stooges y posteriores. Que le salvó la vida, curiosamente, David Bowie, nada más y nada menos. Que un yonki salvar a otro yonki es una cosa digna. Y que le haya sobrevivido el yonki más yonki al otro yonki, pues bueno, todavía más heavy. Y bueno, no sé, para mí Iggy Pop es una figura importantísima. Esta se le dedico a Juanchu, que le tiene un montón de manía porque le conoció en un anuncio de Schweppes. Y le vio ahí todo mayor ya y no entendía por qué le gustaba tanto a la gente. Yo me pido unos rebotes con él discutiendo de la hostia, así que le voy a dedicar este Passenger, que es un temazo de esos perfectos para escuchar en un barco unas copas de más. Ah, bueno, perdón. Y faltan las otras dos canciones. Fleetwood Mac, que de pequeño me encantaban y luego le cogí manía y ahora me están volviendo a gustar. Bueno, a los de Peter Green, cuando eran una banda de blues psicodélico, me han gustado siempre. Pero los de... cuando eran dos parejas y Mick Fleetwood y tal, y cuando fueron muy famosos con el Rumours y ese disco en el que todo el mundo le lanzaba los trastos al otro porque uno le puso cuernos con otro en una banda. O sea, fue muy curioso como nadie en el momento, o no se dio cuenta, no se quiso dar cuenta porque se están insultando entre ellos en cada canción. Y bueno, esta se llama Go Your Own Way, es un temazo, hay que reconocerlo, y es absolutamente inmortal. Y luego vamos a cerrar con... Jesus and Mary Chain, de los años 80, pues los que metieron ruido en el pop, los que descubrieron que el pop se puede teñir de ruido y distorsión y seguir sonando a pop y seguir siendo una maravilla. Y esta canción llamada Happy When It Rains lo demuestra. Así que Hip Hop The Passenger, Fleetwood Mac, Go Your Own Way y Jesus and Mary Chain, Happy When It Rains. Good tonight. Open up everything. darkest feeling. Get up, come on, honey. Plug into her electric cool. With things bending, breaking, shaking. Talking fast, couldn't tell me something. I would shed my skin for you. Talking fast on the edge of nothing. I would break my back for you. Don't know why, don't know. Viene otro triplete, ya nos ya aproximamos al final del programa. La verdad es que es una pena porque tengo un montón de canciones que poner. Puede que haya una segunda parte en formato mixtape con todas las canciones que no han sonado de esta recopilación que le hice, pues, a, como he dicho, la hija de Oscar, a Yara, que espero que algún día escuche y disfrute. Y bueno, si no, por lo menos ahí está para los que queráis escucharla. Y bueno, ahora vamos a escuchar a Midnight Oil, Spiral Carpets, ambos de los 80, es para el Carpets ya finales, casi en los 90, y Midnight Oil, pues bueno, un grupo que empezó en los 70, australiano, sacó sus 5 discos y triunfó en su país, y luego pegaron el pelotazo con el Blue Sky, vieron con el Diesel and Dust, la mítica canción de Beds Are Burning, conoceréis todos, y en el disco siguiente todavía pegaron otro pelotazo mayor con el Blue Sky Mining y esta canción que vais a escuchar, se llama Forgotten Years, dedicada a todos los fallecidos en la Primera Guerra Mundial. Luego Spiral Carpets, rollo Stone Roses, Primal Scream en los finales de los 80, principios de los 90, con She Comes in the Fall, que parece un temazo la hostia, por cierto, Gallagher, Noel Gallagher era el Roddy del guitarra de Spiral Carpets antes de empezar con la banda. Así que bueno, disfrutad de este triplete. Midnight Oil, Forgotten Years, Spiral Carpets, She Comes in the Fall, James, Getting Away with It. All mess up. Mm-hmm. clenched in the fist too long. Our sons need never be soldiers. Our daughters will never need guns. These are the years between. These are the years that were hard fought and won. Now contrast torn at the edges. Old signatures stained with tears. Seasons of war and grace. These should not be forgotten years. Still it aches like tetanus. It reeks of politics. How many dreams remain? This is a feeling too strong to contain. The hardest years, the darkest years, the roaring years, the fallen years. These shall not be forgotten years. The hardest years, the wildest years, the desperate and divided years. We will remember. They shall not be forgotten years. Our shoreline was never invaded. Our country was never in flames. This is the calm we breathe. This is a feeling too strong to contain. Still it aches like tetanus. Stained with tears. Who can remember? We got to remember. The hardest years, the darkest years, the roaring years, the fallen years. They shall not be forgotten years. The hardest years, the wildest years, the desperate and divided years. We will remember. They shall not be forgotten years. Thank you. Are you aching for the blade? That's okay. We're insured. Are you aching for the grave? That's okay. We're insured. We're getting away with it all, mister. Getting away with it all, mister. That's the living. No sé qué está pasando con la mesa, si es la canción, el MP3, espero que no. Pero justo al final del programa se me tiene que joder el sonido de la canción, no sé qué es lo que está pasando. Vamos a ver si otra canción cambia la movida. Y yo creo que para mí cerrar con Love Like Blood de Killing Joke, que es un tema bestial, oscuro como los cojones de un grillo, pero pop como pocos que hicieron la banda inglesa. Es perfecto para cerrar. Muchas gracias. Hasta el sábado que viene.